La próxima canción que les canto se llama Los Testimonios. ¿Cuánta muerte tocará por flor? ¿A cuántas flores tocará por muerte? ¿A cuánta muerte tocará por flor? ¿A cuántas flores tocará por muerte? Para no ir más lejos a las dos, las pongo a hacer el amor. Me incorporo a las legiones de Quijotes que batallan. De un muerto. Si alguna vez se me busca, no me busquen en papeles. No me busquen en canciones, no me busquen en mujeres. Busquen el hilo de un hombre y sigan su que al final sano y deforme me tendrán en el instinto. Desde que nací me han dado ciertas flores escondidas entre los ramos de muerte, así me salió la vida. ¿A cuánta muerte tocará por flor? ¿A cuántas flores tocará por muerte? ¿A cuánta muerte tocará por flor? ¿A cuántas flores tocará por muerte? Para no ir más lejos a las dos, las pongo.